Así, irremediablemente. ¿Sabes? Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, acompañarte en tu jornada relampagueante, porque soy un hijo del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. Buenas tardes, buenas noches. Este es su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a partir de las 6 de la tarde y minutitos, hoy comenzando un poquito más temprano por una campañita que le estamos haciendo aquí a nuestro compañero David Jerez, que tiene compromisos muy importantes. Entonces, hoy estamos iniciando unos minutitos antes, como cosa rara, porque siempre iniciamos unos minutitos después. Bueno, este es nuestro programa número 16 en cronológico y 18 en total, el quinto que dedicamos al tema de desaparición forzada. El día de hoy les quiero compartir que tengo un invitado súper especial, que nos va a aportar mucho en el tema de detención y desaparición forzada, que es el término que ya nos concientizaron de utilizar, y no solo el de desaparición forzada, porque es importante incluir el término de detención, porque nuestros compañeros y compañeras, primero, antes de ser desaparecidos, fueron detenidos. Y aparte, ahí comienza el delito. Hoy tengo el gusto de presentar a nuestro compañero, amigo, ya de algún tiempo para acá, Salomón Estrada. Para los compañeros y compañeras que no lo ubiquen, Salomón trabaja desde el principio en el esfuerzo de construcción y desarrollo del espacio del Museo de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular de Guatemala, y aparte es miembro de la Fundación Amancio Villatoro. Así que le doy la bienvenida a nuestro compañero Salomón. Te dejo para que saludes a nuestros y nuestras oyentes. Bueno, efectivamente, como le decía el compañero, mi nombre es Salomón Estrada. Estoy trabajando junto a Samuel Villatoro sobre lo que decía el Museo de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular y la Fundación Amancio Samuel Villatoro. Es una fundación que nace a raíz de la represión de nuestro compañero líder sindical, Amancio Samuel Villatoro, detenido, desaparecido y ejecutado en 1984. Para mí es un gusto el poder abordar un tema dentro de la población guatemalteca, que es un tema que aún 35 años después sigue siendo un tema tabú. 45 mil desaparecidos, primer lugar en Guatemala, en América Latina, después de Argentina. Y es un tema que los guatemaltecos a veces le tenemos miedo a hablar de la identidad de nuestros familiares por no reconocer que eran parte del movimiento revolucionario, y a veces ese miedo, que decir que en el caso de mi familia, pues son dos hermanos detenidos desaparecidos que militaron en la Juventud Patriótica del Trabajo y el Partido Guatemalteco del Trabajo. Entonces, perder ese miedo y hablar de lo que fueron nuestros familiares, pues aún sigue siendo, como les decía, un tabú, y que nosotros, pues nos da la oportunidad de hablar de las 45 mil desapariciones, pero especialmente de un documento, como decía el compañero, pues del Diario Militar, un documento que fue dado a conocer un 20 de mayo de 1999, en donde registra la detención, la desaparición y posterior ejecución. Ya después vamos a ir hablando de ese tema, pero en sí fueron 183 guatemaltecos, dentro de los cuales 156 fueron varones, 26 mujeres, y tenemos ahí un orden de que fueron también 4 niños, uno de 15 años, uno de 12 años, y 2 niños que en ese momento de su captura pues estaban con sus señores padres. Y entonces es una violación a la niñez guatemalteca, es una violación el haberse llevado a nuestros familiares, porque si bien hubieran sido los peores criminales, tenían derecho a llevarlos a un juicio y no llevarlos a una detención, una desaparición, y 35 años, en el caso mío son 32 años, de no volver a ver otra vez a mi hermano Félix Estrada Mejía, dirigente estudiantil de la Escuela Normal. Pues él estuvo involucrado a la edad de 9 años, y para nosotros es un orgullo el que él se haya organizado como dirigente estudiantil. Creemos que no era un delito, era una opción en ese momento, porque la situación, 30 años después, la situación en Guatemala sigue peor, pero la situación en ese momento era, él era estudiante de la Escuela Normal. Lastimosamente el terremoto de 1976 destruyó la Escuela Normal, y había que luchar por la construcción, porque en ese momento el señor Romeo Lucas se le estaba ocurriendo desaparecer la Escuela Normal. Y entonces la juventud en ese momento, aglutinada en las asociaciones, en la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, ve la necesidad de que la famosa Escuela Normal, semillero de revolucionarios, no desapareciera. Y ahí es donde él empieza a trabajar todo ese legado de ser un dirigente. Pero que lastimosamente aquí en Guatemala, el ser dirigente estudiantil, sindical, dirigente popular, dirigente profesional, el mismo sistema lo criminalizó como enemigo del Estado. Y hasta la fecha lo sigue criminalizando, a los defensores de derechos humanos lo sigue criminalizando. El alzar la voz aquí en Guatemala es criminalizarlo. Entonces, nosotros creemos que estos espacios es un espacio de denuncia, de solidaridad, de una expresión, donde nosotros tenemos la oportunidad, porque estos espacios para nosotros como defensores o como familiares de detenidos desaparecidos, se nos cierran esos espacios. Y cuando hay una oportunidad de poder expresar lo que pasó durante los regímenes militares y civiles, porque tenemos las desapariciones de 1989 con el señor Vinicio Cerezo, y entonces a veces como que solo quisiéramos echarle la culpa a los militares, no, los civiles también estuvieron involucrados, afines a ese ejército represivo. Así entonces es. Esa es una oportunidad para nosotros. Así es, Salomón. Revisando el Diario Militar, llegamos a la ficha número 131. Félix Estrada Mejía, alias Melesio y Antonio. Enlace entre la Dirección y Educación Media del PGT a la izquierda. Como que hubiera habido a la derecha también. Y dice 150584 a las 0835, nomás fue capturado en la Sexta Avenida, zona 9. Y está escrito, agregado con lapicero, 05-06-84, 2.300. Como ya habíamos comentado en el programa anterior, 300 era el código que los militares utilizaban para referirse al fallecimiento de sus capturados. Uno de los de las formas de cómo ellos anotaban que habían matado a alguno de sus capturados. Esto sucede en el 84. Mucho tiempo de lucha, Salomón. Me imagino que en tu caso es doble el compromiso, pero yo quiero que tú nos cuentes, porque hemos tenido en el programa a compañeros y compañeras, familiares de detenidos desaparecidos, de un detenido desaparecido, pero como dicen, pero que te suceda dos veces, es otra historia. ¿Cómo es? Digamos, te sucede una vez y tú ya no crees que te pueda volver a suceder y te vuelve a suceder. ¿Cómo es esa experiencia de volver a pasar por el mismo camino dos veces? Sí, es un tema que dentro de las familias guatemaltecas, ahí donde hablaba de un principio, el miedo. En el caso de nosotros, como familia Estrada Mejía, pues en 1984 desaparece Félix y luego en octubre de 1990 desaparece César Augusto Estrada Mejía. Él era estudiante de la Universidad de San Carlos, estaba cursando el primer semestre dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y también era militante del Partido Guatemalteco. Para nosotros es un tema doloroso, como decías tú, no, nunca esperábamos de que se habían llevado a Félix. Y años más tarde, la misma represión se iba a ensañar con nosotros. Les voy a contar un pedacito. Te cuento, Salomón, que a lo largo de todos estos programas también hemos ido revisando el diario militar para que nuestros compañeros y nuestras compañeras vayan comprendiendo no solo la magnitud, sino que la complejidad de una política criminal, de una política pública del Estado convertida en una política criminal con objetivos muy muy claros y muy macabros. Habíamos comentado con nuestras compañeras y nuestros compañeros que era necesario resaltar el contenido de los planes de campaña del Ejército de Guatemala, divulgados a todas las unidades militares y que exigían el estricto cumplimiento de las directrices y órdenes que en ellos se trasladaban a todos los oficiales. Cada uno de estos documentos estaba firmado por el ministro de la Defensa Nacional, quien es el oficial de más alto rango en la cadena de mando del Ejército de Guatemala, o en su defecto por el viceministro. Pero vamos a comentar más de esto ahora, dentro de un momentito que regresemos, después de nuestro primer corte musical, que tiene que ver también con el tema de desaparecidos y siempre por autores comprometidos. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho. Que si vamos cantando, no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la para adelante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Oh, oh, oh. Y seguimos aquí en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido Guatemala, que se transmite por Radio Urbana Radicalmente Democrática todos los martes, unos minutitos después de las 6. Hoy nos avisa David que vamos a entrar puntualitos. Y el día de hoy, tocando por quinta vez, y no nos cansaremos de tocar el tema, les cuento, porque para nosotros los socialistas y los comunistas, los verdaderos, pues, porque hay un montón que dicen que son, pero no son, el tema de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos, detenidos y desaparecidos, no es un tema para echar al costal del olvido. Es más, creo que tan válido es el compromiso internacionalista con otras luchas y otros países y otros pueblos, como lo es con el compromiso con nuestros compañeros y compañeras que hoy físicamente no están con nosotros, pero que siguen estando presentes en la lucha, en la lucha de todas las organizaciones y personas que seguimos buscándolos, que seguimos preguntando dónde están y que no cesaremos en estar señalando que el delito sigue, porque es un delito continuado. Desde el momento en que ocurrió hasta el día de hoy que no aparecen, el delito persiste, y esto debe quedar muy claro para todos los compañeros y compañeras, que cuando hablamos de detención, desaparición forzada, hablamos de un delito que se sigue haciendo hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy nuestros compañeros y compañeras no aparecen, simplemente por ese hecho. Pero aquí platicando con Salomón, y entonces viene la segunda vez, Salomón, y qué rollo, o sea, porque digamos ya uno, como que uno se conoce el caminito de los hospitales, las detenciones, las morgues y todo el rollo. Y más o menos ya me imagino que ustedes sabían hasta leer las expresiones de los funcionarios públicos cuando decían sí, no, tal vez, por allá, no es conmigo, es con por otro lado. Cuéntanos un poco cómo es pasar la segunda vez ese tramo oscuro de la vida de tener un detenido desaparecido. Bueno, pasar esa experiencia también es la negación del mismo Estado. Porque en el caso de mi familia, mis hermanas eran las que dieron el seguimiento de la desaparición de Félix y de César Augusto. Sin embargo, ellos nunca lo hicieron público, sino que iban a las morgues, iban al cementerio. Nunca se hizo una denuncia porque por el mismo miedo. Sin embargo, ellas conocieron ese temor de irlos a buscar, porque cuando iban a las morgues, pues, en esos tiempos de los 80, pues tú ibas y no te pedían mayor requisito. Ellas tuvieron las malas experiencias en donde entraban a las morgues y habían hombres con botas, con sombreros, con tipos altos, que eran fáciles de identificar que eran individuos de la G2, miembros de la Policía Nacional, del Ejército. Y las malas experiencias que ellas tuvieron en la búsqueda de nuestros seres queridos era, será este. O sea, llegaban a la morgue y estaban en esas mesas o a veces en los cuerpos inertes de muchos guatemaltecos torturados, muchas veces desfigurados de los rostros, pero el cinismo que tenían de decir, será este. Conforme el tiempo de recorrer y andar buscando un desaparecido, ellas decían, al final significa mejor no encontrarlo, porque encontrarlo de esa manera, como ellos vieron esos rostros, para ellas significaba cómo es posible encontrar así a un ser querido, ¿verdad? O sea, ese fue el temor que aún, como les decía de un principio, la población guatemalteca que sufrimos la desaparición forzada se niega a dar su testimonio o se niega a declarar la vida de los seres queridos, ¿verdad? Porque nuestros hermanos pasaron por una niñez, ¿verdad? Fueron bebés, tuvieron una niñez, fueron jóvenes, tenían el derecho de sublevarse contra el Estado porque luchaban en ese momento, era una unidad granítica, ¿verdad? Estaba organizada la asociación con el obrero, el campesino, el vecindario en las comunidades. Entonces, el tener dos veces dos desapariciones, pues es una troja, es una cosa trágica, porque quienes más sufrieron fueron mis padres. En el caso de mi señora madre, pues a veces uno de padre de familia tiene sus hijos y no es que quiera uno más que otro, pero cada hijo significa para uno ciertas expresiones de cariño, ¿verdad? En el caso de Félix, pues ella sabía de su militancia, sabía también de César Augusto, pero en el caso de Félix, mi madre era más pegada a él. No significaba que con César Augusto no, pero para ella fue un sufrimiento más, porque la desaparición de Félix fue el 15 de mayo. O sea, todavía el 10 de mayo Félix le hizo un almuerzo. Y cuando desaparece César Augusto, ella lo vio salir. A Félix ella no lo vio salir porque fue en la mañana. Quien lo vio salir fue mi persona, a Félix, y vi salir a César Augusto. Pero vio la expresión de mi mamá, que ella tenía más presente el 15 de mayo que el 10 de mayo. Tenía más presente cuando nació Félix el 13 de mayo que el 10 de que nació el 13 de septiembre, perdón, y César Augusto había nacido el 17 de septiembre. O sea, los dos hijos desaparecidos nacen el mismo mes, en diferente año, pero uno el 13 y el otro el 17. Para ella las Navidades significaba, aunque nos tuviera otros, estamos vivos, somos cuatro, para ella decía, no, me hacen falta dos hijos. Y mi señor padre igual sufrió, porque él tenía en su cuarto y él decía, este cuarto hay que arreglarlo porque algún día van a venir sus hermanos. Ellos ya fallecieron, pero ¿cómo eso les afectó a ellos como padres de familia? El estar presente que sus hijos podrían volver. Entonces ese es el miedo de las familias, ese es el temor de hablar, y muchos dicen no. El tener un desaparecido, volverlo a decir, es como torturarse uno. Sin embargo, yo he aprendido en el museo, después de haber recibido alrededor de 15.000 visitantes, cómo la salud mental te va ayudando a poder decir lo que tú viviste y cómo ayudar a otras familias a que cuenten su verdad. Porque el mismo sistema te niega y el Estado ha jugado a la mentira. Tanto es así que la gente, la misma población, esta nueva generación, cree que lo que el Estado dice es verdad. Y mi verdad resulta siendo una mentira. Cuando es todo lo contrario. Salomón, ¿el miedo sobrevive? Pues el miedo te hace, hoy a como estamos, yo recuerdo mi niñez y mi juventud, no es como ahora, hoy me pueden matar en un bus, ese miedo era antes, pero es que ahora la criminalización está peor. Antes era una política de Estado en contra del movimiento revolucionario, en contra de todo aquel líder sindical, todo aquel ser humano que tenía una expresión política, ¿verdad? O como tú decías en un principio, ser comunista aquí en Guatemala significó, no, ese, en, incluso el mismo Mejía Víctor le decía a las madres cuando era, su hijo era comunista, entonces no venga a hablar aquí. Aquí no es Chile, aquí no es Perú. Sin embargo, 30 años después, Guatemala es Guatemala y tiene sus héroes. Y eso es lo que el mismo Estado no quiere reconocer. Pero la población sí cree, y nosotros como familiares de desaparecidos sí creemos que son nuestros familiares, no solo fueron dirigentes, sino que fueron héroes y que hoy le hacen falta a esta generación. Exacto. Del mismo documento del Diario Militar, dice... hay una definición emitida por el ejército de Guatemala durante el conflicto armado de quién era considerado enemigo interno y dice individuos, grupos u organizaciones que tratan de romper el orden establecido siguiendo consignas del comunismo internacional mediante la llamada guerra revolucionaria. Los no comunistas que también tratan de romper el orden interno son igualmente enemigos. Esta definición claramente establece que son enemigos todas aquellas personas u organizaciones que siendo comunistas o no, traten de romper el orden interno. De tal suerte que cualquier lucha reivindicativa o movimiento social en torno a lograr mejores condiciones de vida, tenencia de la tierra, mejoras salariales, etcétera, se convertían inmediatamente y quienes participaban en ellas en el enemigo interno. Esta definición convirtió a miles de guatemaltecos con o sin militancia en las organizaciones guerrilleras en enemigos y por lo tanto en blancos de las acciones consideradas en la guerra contrasubversiva. La guerra contrasubversiva que fue definida así, es la que trata de impedir la transformación integral del sistema social, político y económico existente propugnada por el comunismo internacional que pretende reemplazarlo por otro de corte marxista-leninista. Se entiende de esta manera que cualquier acción dirigida a promover el menor cambio en el sistema, fuera este social, político o económico, fue considerada acción subversiva y debía ser reprimida. La consigna del ejército fue mantener el orden establecido, producto de la explotación, la marginación, el sistema político antidemocrático a toda costa. Partiendo de estas dos definiciones, resulta claro lo establecido en los planes de campaña en cuanto a la forma de realizar la guerra contrasubversiva. El fin último de la guerra contrasubversiva es impedir el desarrollo del movimiento subversivo y aniquilarlo. Esta guerra es total porque se desarrolla en todos los campos de la actividad humana, es permanente mientras que subsista el comunismo internacional y es nacional por cuanto ha de desarrollarse en todo el territorio nacional. Hasta la forma de cómo lo expresan, es evidente que leyeron el libro rojo de Mao. Requería de la participación activa de toda la población la que se convertía en objetivo y en medio en el que se desarrollaban las actividades en contraposición al intento de la subversión de lograr la adhesión y participación de la población para alcanzar sus objetivos. Todas las instituciones del Estado estaban obligadas a colaborar con lo establecido en el Manual de Guerra Contrainsurgente. Esto explica el grado de conocimiento que los órganos de inteligencia manejaban al tener acceso a la información personal de cada persona a partir de fotocopias de cédulas de vecindad, registros de licencias, pasaportes, archivos de estudios de educación, archivos o fichas personales de trabajo en instituciones estatales o municipales. En algunos casos, las empresas privadas también colaboraban con brindar información, especialmente aquellas que prestaban servicio de fotografías para cédulas y pasaportes. Para aplicar correctamente las medidas contenidas en el Manual de Guerra Contrasubversiva, el país fue dividido en zonas, en función del nivel de control ejercido sobre la población por el ejército y de la intensidad de las acciones del movimiento subversivo, de la manera siguiente: zonas rojas con amplia actividad guerrillera y mínimo control del ejército, zonas rosaditas con menos acciones subversivas y mayor presencia del ejército, y zonas blancas, zonas sin ninguna presencia subversiva y en total control del ejército. En las zonas rojas y rosadas, el ejército exigió a las bases militares y oficiales realizar los pasos o etapas siguientes: destrucción o expulsión de los elementos armados, instalación de fuerzas de control territorial, establecimiento de contactos con la población, destrucción de organización político-administrativa de la insurgencia. Bueno, y agregaba que la campaña psicológica debe transmitir este mensaje: manténgase neutral y la paz volverá a reinar pronto en la zona. Si ayuda a los elementos subversivos, nos veremos obligados a ampliar nuestras operaciones militares y causar mayores estragos en la zona. Toda una amenaza del pinche ejército este. Desde aquel entonces y sigue siendo. Pero nosotros y nosotras no olvidamos. Y para ello es que se han ido creando espacios que expresan la renuncia al olvido y el compromiso de la búsqueda. Y de esos espacios vamos a hablar al regresar de nuestro segundo corte musical, también un tema que tiene que ver con desaparecidos y siempre de autores comprometidos con nuestras luchas. Te siento, pues a los dos nos cubre el mismo cielo. Que respiras mi mismo aliento de esperanza, de vida, de fe. Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas, tus reclamos. Yo no tengo una guerra perdida, yo sigo en pie esperando a que vuelvas a tu cama tendida. Solo te pido un favor, que al igual que yo nunca sientas esta batalla vencida. Yo no me canso, yo ando buscando, yo lucho por tenerte de regreso a mi lado. Mi voz suena un lamento que grita tu nombre. Regresa más vivo, más fuerte, no demores, no te rindas. Yo sigo en pie de lucha, soy un corazón en guerra, con un ejército de ángeles que no se dan por vencidos, que no creen tú seas tiempo perdido y reclaman el olvido. Tu alma siempre ha sido valiente. No dudes que en casa te esperan tus sueños, tu gente, un baño con agua caliente. Yo sigo firme con vos, inquebrantable. Provoca al enemigo. Yo no tengo una guerra perdida, yo sigo en pie esperando a que vuelvas a tu cama tendida. Solo te pido un favor, que al igual que yo nunca sientas esta batalla vencida. Yo no me canso, yo ando buscando, yo lucho por tenerte de regreso a mi lado. Mi voz se une a un lamento que grita. sigo en pie esperando a volver a mi cama tendida. Y estamos de regreso aquí en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes, unos minutitos después de las 6. Hoy comenzamos bien puntualitos, pero normalmente unos minutitos después de las 6 hasta las 7 y minutitos de la noche. Hoy espero que no terminemos tan puntuales. Transmitiendo aquí en algún lugar del centro histórico de Guatemala, desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Salomón, en este mismo diario militar que tengo en mis manos, aparece con el número 55 y una fotografía marcada con Y-55, Amancio Samuel Villatoro, alias Guillermo y René, miembro de las FARC y coordinador de la CNT. A nivel nacional e internacional, profesionalizado con un sueldo de 1,000 quetzales, también realiza contactos con García Márquez en México. 3184, capturado en la 15 calle y segunda avenida de la zona 1, 293 del 84, dos puntitos, 300. O sea, el mismo código para la el crimen de cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Recorres en tu vida, en el tiempo, y me imagino que conoces a Samuel Villatoro. Cuéntanos un poquito de cómo nace esa amistad, porque me imagino que al nacer esa amistad nacen algunos proyectitos que ahorita vamos a comentar. Así es, hablar de Samuel Villatoro, el hijo de Amancio, pues nos conocimos haciendo trabajo en el frente, cuando surge después del conflicto y se conforma el Frente Democrático Nueva Guatemala, ahí empezamos a trabajar con Samuel. Él tenía el trabajo de jóvenes en el área de Misco, y yo tenía el trabajo aquí en la ciudad. Así fue como nos conocimos con Samuel Villatoro. Sin embargo, en ese ínterin de nuestra relación como miembros del partido, manejábamos más nuestro trabajo político que sentarnos a hablar por el mismo, también por la misma tristeza, porque él es hijo, yo soy hermano de un desaparecido. Nunca hablamos de que teníamos ese. Sí sabíamos que Amancio se había desaparecido, él sabía que yo tenía dos hermanos desaparecidos, pero por el misma vida, tal vez por no tener o con qué contar cosas tristes, nunca lo hicimos. Sin embargo, el diario militar hace que nos conozcamos con la mamá de Samuel, porque quien inicia la búsqueda desde que se llevan a Amancio, pues es doña Rosario de Villatoro, y así es como nos conocemos en la búsqueda de nuestros seres queridos después del aparecimiento del diario militar. ¿Quién lleva este caso? Pues es la Fundación Mirna Mac. Así es como empezamos a entablar esta amistad con Samuel, ya hablar lo que Samuel vivió en el momento de la presión de su padre, porque él tenía 8 años. Y es una historia triste porque, como él dice, un niño de 8 años, aunque tuviera 6 y 5, pues me recuerdo de la vivencia que tuve con mi señor padre. Y además Amancio era un padre ejemplar que llegaba a almorzar, hacía su cena y siempre había una comunicación con ellos. Y entonces eso es lo que nos une con Samuel Villatoro. Y tuvimos la dicha que Norma Carolina Brand da su muestra de ADN y empezábamos a dar los primeros pasos de que nos dieron una noticia una tarde, recuerdo, que posiblemente el diario militar ya habían las primeras 12 identificaciones, porque a pesar de que el diario militar ya hay 7 identificados, los primeros 2 es producto de doña Rosario, decía en las pláticas yo no tengo esperanzas de encontrar a mi esposo porque sea entre tanto huesito, decía ella. Sin embargo, la vida y la ciencia nos da la oportunidad de que a través de una muestra de Norma y una muestra del ingeniero Sergio Saúl Linares, que fue detenido en otra fecha, pero ejecutado junto con Amancio, eran las primeras dos osamentas que íbamos a tener la oportunidad de darles una cristiana sepultura. Sin embargo, con Amancio surge otra nueva idea, y así es como surge, dice, cuando ya tienen el cuerpo de Amancio y los mismos hijos empiezan, hacemos una fundación, hacemos un espacio de memoria, hacemos un espacio para estar con él, y así es como en el año 2011 pues se da la noticia de que Amancio, aquel líder sindical de la empresa de Chicles Adams, miembro de la Central de Trabajadores CNT, es identificado gracias al apoyo de la Fundación de Andrología Forense en San Juan Comalapa, junto con otras cuatro osamentas. Entonces así es como nace el primer espacio de memoria histórica en Guatemala, en donde se exhibe la osamenta de Amancio. Eso pues para Samuel también es una cosa de tristeza, porque cuando se es identificado y se hace la noticia, pues casi alrededor de 1000 guatemaltecos acompañando. Cuando se abre ese espacio de memoria, que no pensábamos que iba a ser un museo, sino que un espacio para irlo a visitar el 17 de junio, el 1 de noviembre. Entonces el 30 de enero del 2012, cuando abrimos el museo, que es el brazo de la Fundación Amancio, y se llama Museo de los Mártires del Movimiento Sindical Estudiantil y Popular de Guatemala, porque fue esa parte de la población organizada la que quería una Guatemala diferente, una Guatemala mejor, no decir gente de la 1 de julio, de la zona, que eran población combativa, no era organizada, pero reivindicaba con la lucha de su pueblo. Y así es como el 31 de enero del 2012, Samuel abre su espacio y se da cuenta de que si un día tenía 1000 personas, el otro día estaba solo él. Y así es como yo llego, le toco la puerta y le digo a Samuel, bueno, aquí estamos para poder estar junto a Amancio. Y 4 años después he tenido la oportunidad de haber recibido él y yo alrededor de 20,000 visitantes en ese pequeño espacio de memoria, en donde hemos conocido familiares que han perdido el miedo, gente internacional como la primer ministra de Canadá, visitantes de Brasil, de Ruanda, de Alemania, o sea, gente interesada en conocer qué es el museo, qué hacemos en el museo, qué hace la fundación. Y entonces esa es una oportunidad que nos ha dado pues abrir ese espacio de memoria tanto a la población como también a estudiantes de la universidad. Lastimosamente tenemos que reconocer que quien en esos 4 años, desde 2012 hasta la fecha, pues son las universidades privadas las que se han interesado en el tema de memoria. La Universidad de San Carlos, lastimosamente, pues quisiéramos que ahí tuvieran todas las facultades, pero no ha sido así. Sin embargo, sí hemos tenido ya la presencia del rector de la universidad, que hizo un compromiso de apoyar el museo y seguimos esperando ese apoyo. Sin embargo, esperemos que esa sensibilidad como estudiante universitario, que lo dejó plasmado un documento de memoria. El estudiante universitario ha tenido que esperar trámites burocráticos para accionar, compañeros y compañeras, así que este es un llamado a la conciencia, pero más que la conciencia, a la acción, para que el Museo de los Mártires Sindicales Estudiantiles y Populares cuente con el legado histórico de todos nuestros héroes y mártires. El museo más chiquito de América Latina, le dicen, porque yo les voy a narrar un poquitito, así rapidito, una breve descripción. Ustedes llegan al museo, hay una puerta de hierro, porque las medidas de seguridad, por obvias razones, son muy estrictas. Entra uno a una antesalita donde se explica más o menos cómo es el museo, las funciones de la fundación. Hay, digamos, unos como afiches en donde uno le explican qué rollo con la fundación. Y que metro y medio después está una urna de cristal donde permanecen los restos del compañero Amancio Villatoro. También está en una vitrina muy especial su pantalón, que fue parte de las prendas con las que fue reconocido, con las que fueron reconocidos sus restos, y algunas fotografías alusivas a su vida y a su participación sindical y política. Y ahí termina el museito. Ahí ya les describí completamente el museo, el cual creo que tendrá tal vez unos 4 metros cuadrados. Es muy pequeñito, como les digo, es el museo más chiquito de América, pero un museo con mucha trascendencia y principalmente con mucho compromiso, principalmente para lo que queda de aquí para adelante. Seguimos, cuando digo seguimos es porque yo me incluyo en el rollo de la fundación y en el rollo del museo y en esta lucha por saber quién es, dónde, cuándo y cómo. Digamos que hay proyectos del museo importantes, hay proyectos de la fundación importantes ahorita en el futuro inmediato, de los cuales vamos a platicar inmediatamente al regreso de este último corte musical, que espero les guste. La canción es muy bonita. Aquí vivía un hombre ayer, hoy vive solo su hijo Manuel. Busca a su padre, quiere saber a dónde puede su llanto arder. Tenía 5 años el día aquel, su madre dijo, de viaje fue, nada ha cambiado. Cuarto aquel, sobre la cama, yace un clavel. A cada noche y amanecer, corre hasta el cuarto buscándole. Su madre dice, soñando el día ver el de su cuento de anochecer. Su madre entonces dijo, Manuel, solo lo cierto lo ha de traer. Esta celda donde el odio ha confinado la sonrisa, amada mía, yo me desangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo, que es fuerza y vida en la esperanza de los hijos. Sacrificio de la carne, levántate, recógeme, no ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo, hasta siempre, amor, hasta siempre. usted me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí, soy como usted, no he desaparecido, yo soy reflejo vivo, escucho trenes de prisa y gritos de vendedores. Usted me busca Y bueno, estamos de regreso ya en nuestro último segmento de nuestro programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite desde acá, del centro de la ciudad, desde algún lugarcito, desde Radio Urbana Radicalmente Democrática, todos los martes a partir de las 6 de la tarde, normalmente en minutitos, ahora hoy comenzamos puntualitos, y hoy tenemos a nuestro invitado, Salomón, de la Fundación Amancio Villatoro y del Museo de los Mártires del Movimiento Sindical Estudiantil y Popular. Es un buen ejercicio de memoria, les cuento. Salomón, pero antes quería comentarles, jueves a las 11 de la mañana, MUSAC, es la entrega del honoris causa a nuestro compañero Robin García, pues prácticamente martirizado por las fuerzas de seguridad en 78, y espero que todos y todas, ya claveles rojos, puños en alto, el compromiso es grande, el orgullo de que sea reconocido nuestro compañero a ese nivel también lo es, y allá estará su familia, a la que tenemos que apoyar de manera solidaria. Salomón, ¿qué planes y qué proyectos de la Fundación y del Museo les podemos compartir a nuestras compañeras y compañeros de aquí para adelante? Bueno, dentro de los planes, primero, de darle la buena noticia de que en marzo, lastimosamente, íbamos a cerrar este museo. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de que estamos hasta el mes de abril del 2017, ya que la Fundación de Antropología Forense es la que nos ha estado ayudando en tener ese pequeño espacio de memoria. Sin embargo, el lugar y la casa completa vale $1,000, Entonces, entre los proyectos que tenemos, primero ahorita el 30 de agosto, que se conmemora el Día del Desaparecido Internacionalmente, pues tenemos una pequeña actividad en la Plaza de la Constitución, recordando a nuestros mártires. Tenemos también, ya les hacemos el llamado para que nos visiten, es un espacio que va a estar abierto desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, ahorita el 20 de agosto, ya que ahora estamos trabajando conjuntamente, es nuestro segundo año con el MUSAC. Es un día en el museo, ese día se abren los 18 museos del Centro Histórico y el Museo de los Mártires pues estará abierto. Entonces desde ya les hacemos una cordial invitación, la dirección es Primera Calle, 151 Zona 2, frente al Parque El Sauce, y pues gustosamente ahí les estaré atendiendo en las visitas guiadas de Memoria Histórica, como decía el compañero del programa Vamos Patria a Caminar. Es un espacio pequeño, pero que es de dignificación, de respeto y sobre todo de una manera pedagógica de conocer esa memoria trágica, pero que es necesaria que no se vuelva a repetir en Guatemala. Y luego tenemos el del 28 al 31 de enero del 2017, el quinto Tour por la Paz, que se celebra en las calles de Escuintla, y un circuito final en la Universidad de San Carlos. Esperamos ya contar con ese valioso apoyo que va a decirnos el rector magnífico de la universidad, que se incorpore como las facultades, que la mayoría pues son en el tiempo del conflicto, que hoy hacemos un llamado a mantener esa lucha revolucionaria y progresista de nuestros estudiantes universitarios. Así que espero que hayan anotado mucha, y que, porque la agenda de memoria viene cargadita, por fortuna, gracias a los compañeros y compañeras que trabajan todos los días para programar estas actividades y para que las actividades se lleven a cabo. Yo, de mi parte, yo sí les quiero decir que es compromiso para todo luchador social de Guatemala, pienso yo, visitar el Museo de la Memoria de los Mártires del Movimiento Sindical, Estudiantil y Popular. Principalmente por no solo por el compromiso y el legado, sino que porque necesitamos conocer más nuestra historia. Y aquí le hago un llamado a todos los compañeros y compañeras que manejan grupos de estudiantes, colegios, escuelas, a que visiten el museo más pequeño de América Latina, y quizás ese detalle les dé un poquito de curiosidad para ir. Y y solo les quiero terminar de contar algo que me llamó la atención del Diario Militar. Dice, el expresidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo: con Ciprosi en la presidencia de la República se empieza a coordinar las acciones de todos los organismos de la seguridad, inclusive la G2. Naturalmente yo le puedo decir que yo fui uno de los pocos presidentes que estuvo coordinando acciones, en la Central de Inteligencia del Ejército, y no creo que sean muchos los que hayan llegado a conocer el lugar físicamente como yo. Y dice el diario, los caiviles eran considerados idóneos para este trabajo debido a la manera de pensar que les inculcaban en su entrenamiento. Procede como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal que necesita agua y no le implora, así como el entrenamiento recibido para ser un caivil. Eso dice un libro que se llama Los Caiviles, del Centro Editorial y Documentación para la Historia Militar. Y dice, así como el entrenamiento caivil, dos puntos. Como ya había escuchado tantas leyendas de lo sanguinario que eran los caiviles, lo que vi durante la primera etapa del curso de supervivencia no me escandalizó, aunque sí me alcanzó a impresionar, en especial por una mascota, puntos suspensivos. A ver usted, tráigame ese perro, le dijo al individuo que tenía al chuchito. Caivil, respondió el soldado, y contra la voluntad del animal lo llevó frente a su profesor. Cuélguelo allí en el tronco y proceda a matarlo, le ordenó. La sangre cayó en una olla donde había recolectado la de los otros animales muertos anteriormente, y el perro dejó de ser mascota y pasó a ser comida. Luego les ordenó hacer una fila y uno a uno fueron recibiendo una porción del contenido de aquella olla, que consistía en una mezcla de sangre con hígados y vísceras comestibles. Los caiviles no sabían, pero sin que se dieran cuenta se había agregado limón y cebolla al recipiente para que el sabor de aquel brebaje fuera similar al de un ceviche. Lo del sabor lo sé, porque para poder describir mejor todo aquello, le pedí una probadita y créanme, no sabía nada mal. Todo esto se encuentra en el libro Los Caibiles del Centro Editorial y de Documentación para la Historia Militar del coronel Jorge Antonio Gaitán, editado en 2003. Así que lo que les leí no es mentira. Con esto despedimos el programa de hoy, Salomón. Gracias. Esperando que haya sido del agrado de todos ustedes. Desde Radio Urbana Radicalmente Democrática, invitándolos a que nos sintonicen el próximo martes a partir de las 6:00 de la tarde, que lo hagan también en www.radiourbana.com o en La Urbana Radio, también en nuestro Facebook Radio Urbana, en nuestro Facebook de el Proyecto Socialista Unido de Guatemala. Que pasen ustedes muy buena noche, que descansen, hasta la victoria siempre.